que se gana. Voy a intentarlo, solo dame un minuto. Deja explicarte, sé que tú me dejarás y que no regresarás. Dame una oportunidad. Si tú te vas, si tú te vas, algunas estrellas se apagarán. Si tú te vas, tu aroma y tu amor se marcharán. Se quedan más.